te parece la idea? No va a andar, no va a andar. Domingo no se trabaja, el lunes pa' descansar. El martes es peligroso, porque te puedes herniar. El miércoles no es buen día, no sirve para empezar. Un jueves tal vez podría, si el viernes cae feriado. Un jueves tal vez podría, si el viernes cae feriado. ¿Qué te parece la idea, si la hacemos patentar? Hacer toda la semana, de sábados pa' bailar. Hacer toda la semana, de sábados pa' bailar. Así, a la vuelta. ¿Qué te parece la idea, muchacho? No va a andar, no va a andar. Domingo no se trabaja. Jamás. Y el lunes para descansar. Eso. Así sabrosito. Los sábados son para bailar. Podría ser. ¡Hizo! Domingo no se trabaja, el lunes va a descansar. El martes es peligroso, porque te puedes herniar. El miércoles no es buen día, no sirve para empezar. Un jueves tal vez podría, si el viernes cae feriado. Un jueves tal vez podría, si el viernes cae feriado. ¿Qué te parece la idea, si la hacemos patentar? Hacer toda la semana, de sábado para bailar. Hacer toda la semana, de sábado para bailar. Eso. ¿Y qué te parece la idea? No.